Y este es el tema que abre Pie con Bola, el primer disco de Le Agarró la Loca, Por Amarte. Rock.com.ar